Liliana, ¿cómo le va? Buenos días, un gusto saludarla, aunque sea en esta Buenos días. circunstancia tan no agradable, ¿no? Que nos toque conversar. Cuéntenos, ¿desde cuándo está desaparecido Sergio? Y bueno, él está desaparecido desde el día viernes a las 5 de la tarde, 17 horas. Salió ya preparando todas sus cosas para viajar. Dejó todo su bolso, todo en el alquiler donde él estaba viviendo. Salió a cobrar para venirse ya acá con su familia. Y bueno, desde ese momento no se sabe más nada del día viernes, desde 29, 30, no recuerdo bien en ese momento, pero no se sabe nada. Bueno, nosotros no. Con mi hermana se comunicaron el día jueves de la semana pasada, recién después de 5 días, 6 días de que él estaba desaparecido, y le preguntaron a mi hermana si es que mi sobrino estaba acá en su casa. Y mi hermana le respondió que no, que pasaba con, dice, ¿qué pasa con mi hijo? Entonces, no, dice, ¿sabe qué? Dice, ha salido el viernes, dice, a cobrar para irse a Tucumán, dice, y nosotros pensábamos que se había ido para ahí ya, dice, pero lo raro es que dejó su ropa acá en el alquiler y no volvió más. Liliana, Dice, sí, le dejaron muy claro. cuando usted habla del día viernes, se viene 30 de marzo, ¿no? Claro, O de marzo, sea, sí, en el mes de marzo ya. mañana se van a cumplir 2 semanas. Sí, mañana ya 2 semanas y bueno, la familia estamos desesperados. Viajaron 3 sobrinos míos, uno de ellos es el gemelo de él, porque él, Sergio, era gemelo con Martín, y buscándolo ya con la policía, todo ahí, no teníamos novedad. Nos decían de que lo veían en un barrio, tal barrio San Martín, algo así, lo buscaron ahí, no está. Después decía que lo busquen en la chacra, lo buscaron en la chacra, tampoco lo encontraron. Y ayer tuvimos la noticia de que él que encontraron una prenda de él, cual mi sobrino, su hermano, lo reconoció. Eso, estamos hablando de Lo Villa reconoció. Regina, ¿no? En Villa Regina, En sí, Villa ahí en Regina. Villa Regina, el barrio Santa Rita, creo que es ahí, a donde encontraron no sé, en un agua, en un río, en laguna, no sé cómo es. La verdad que en ese momento uno, los nervios, no recuerda bien las cosas ¿Qué le como son. dijeron? Que encontraron la campera. Una campera de él. Bueno, lo que hay en Regina es río. Sí, un río, sí, ahí. En Villa Regina encontraron ahí una campera de él. Bueno, igual con esa campera empezaron a rastrear, bueno, empezaron a ver si es que ahora lo encuentran, no sé si será en el monte o en el río. Está. Liliana, cuéntenos, ¿estaba trabajando ahí? ¿En qué Sí, empresas? él fue a trabajar. La verdad es que no sabemos en qué empresa es, pero ya hace 8 años que ellos van a trabajar. Siempre iban los hermanos a trabajar y este año, bueno, él fue con el tío. Con un tío de él, cual el tío se vino antes, y no, bueno, él quedó solo allá y no sabemos más nada. ¿En la fruta? Sí, él trabajaba en la cosecha de la manzana. Ah, era cosechero. Sí, en la cosecha de la manzana. ¿Él se había comunicado con ustedes antes? ¿Le había contado alguna dificultad que haya tenido? No, él se ha comunicado, dice, una semana antes, se comunicó, semana y media antes, se comunicó con mi hermana, y bueno, yo siempre, mi hermana siempre lo hablaba, pasando un día, pasando 2 días, supuestamente a un celular, porque él no tenía celular. Él hablaba de cabina a mi hermana cuando la llamaba a él. Y cuando mi hermana de acá lo hablaba para un celular de un compañero de él, de otro muchacho que también fue a trabajar, pero no lo conocemos. Nosotros de acá de Tucumán, pero no sabemos quién es en realidad. Y él se vino una semana antes, porque mi hermana cuando lo llamó ese día sábado, estando, digamos, de la Semana Santa, lo llamó mi hermana y el muchacho dijo, ah, dice, ya no estoy yo, doña, dice, en Río Negro, ya estoy acá en Tucumán. y no, no sé, dice Sergio, creo que ya terminaba la cosecha en la semana y se venía. Y bueno, como que terminó ese viernes, dice él, que a las 3 de la tarde vino de trabajar. Y a las 5 de la tarde salió bañado, cambiado a llevar su, a, digamos, a sacar el pasaje para venir. Y bueno, de ahí no sabemos más nada, la verdad, no sabemos más nada. Liliana, ¿nadie lo vio después? ¿Nadie ha aportado alguna pista, algo que pudiera de alguna manera esclarecer qué pudo haber pasado? No, la verdad es que a nosotros nos dijeron que, bueno, como les digo, nos llamaban, decían de que supuestamente estaba en tal barrio, que lo habían visto de pantalón corto pasar, pero mi sobrino fue a buscar ahí, no está. Está. Hicieron la denuncia de la justicia, me imagino, ¿no? Lo están buscando. Sí, ahí de Río Negro, sí, se hizo el domingo, cuando llegaron mi sobrino el domingo, hicieron la denuncia a ellos, bueno, y ahí empezaron a buscar. ¿Y cuál es la hipótesis? ¿Qué dicen? ¿Por qué lo buscan? ¿Porque se quiso ir solo? ¿Porque le pasó algo? Sí, bueno, eso es lo que no sabemos todavía. Ellos lo buscan porque salió y sin regreso. Eso es lo único que uno sabe. En un momento no se sabe más nada, pero nosotros tememos de que a él le hayan hecho algo porque fue a cobrar, como les digo, y estando con plata, capaz que lo agarraron, lo asaltaron, pero o bien está en algún lado, alguien lo tiene, si alguien sabe, uno le pide a la gente que por favor tenga piedad de nosotros que somos los familiares, que nos avise dónde está, a dónde está él. Encarecidamente le pido por mi hermana, que hoy está sufriendo mucho la pérdida, digamos, no encontrarlo a su hijo, y ella piensa que puede estar muerto, que lo pueden haber golpeado y está tirado por algún lado. Es eso lo que nosotros pensamos en este momento, la verdad no sé qué decir. El hecho de que hayan encontrado una campera es porque algo pasó, uno no pierde así nomás una campera, ¿no? Exactamente, es lo que nosotros desde ayer estamos peor, desde que encontraron esa campera quizás nos sentimos peor que antes, porque antes teníamos la esperanza de que él estaba en algún lado, de que quizás se había puesto de novio o alguna cosa por el estilo, pero no, hay una persona de que lo está acompañando a mi sobrino en este momento, que la persona que le lavaba la ropa de ellos, digamos, de los chicos que iban a trabajar ahí. Y bueno, ella también está colaborando con la búsqueda porque todavía está desesperado, no sabe qué le pasó. No me quedó claro, ¿dónde encontraron la campera, Liliana? En el río de... Cerca del Río Negro. ¿Será? Claro, ahí, en el río que está en Villa Regina. Ahí encontraron la campera. Bueno, es un dato, ese ya es un dato, ¿no? Interesante, o sea, que puede ayudar a orientar la búsqueda. Bueno, me imagino con la situación que estará viviendo la familia, ¿no? Ustedes sí, ahí, no, me imagino. Estamos destruidos, por eso le pedimos encarecidamente, yo como tía, le pido por mi hermana, por favor, Sergio, esté donde estés, aparece, hijo, le pedimos a Dios de que si él está sin vida, que lo encuentren para que lo podamos traer y mi hermana tenga a donde llevar unas flores, por lo menos. Por favor, si pueden ayudarnos la gente de ahí del Río Negro con esto. Están las fotos de él en todos lados. ¿Quién tenga algún dato, Liliana? ¿Qué puede hacer? ¿Puede llamar a algún teléfono? ¿Qué puede hacer? Puede llamar a este celular, al mío, o al de mi hermana que está yendo. Digamos, están los teléfonos de ahí de mi sobrino, todo en los carteles con las fotos de él que están publicada por todos lados, están pegados en todos lados, ahí en Villa Regina, uh-huh. en el barrio Santa Rita, todo eso están pegados los papeles, digamos la foto de él con número de teléfono, varios números, al que quieren, al mío, inclusive 381, 567, 1597, yo soy la tía y me gustaría mucho que me den una noticia, decirme... Uh-huh. Que alguien se apiade del dolor de nosotros y que nos diga, acá está tu sobrino. Uh-huh. O en algún lado lo han visto, como para poder ir a buscarlo, decirle claro. a su hermano de que en tal parte está, que lo busque. Liliana, Sergio, este joven que por ahora está desaparecido, vivía en Tucumán, ¿no? Sí, en San Miguel de Tucumán, acá en el barrio Salvador. Con mi hermana vivía él, uh-huh. y él tiene su señora, tiene su mujer, tiene su hijito. ¿Cuántos chicos tiene? Esperando. Tiene dos, una nena y un varón, uh-huh. están esperando que vuelva su papá. Uh-huh. Está. Bueno, vamos a seguir muy de cerca a esto, Liliana, y por supuesto nos volveremos a comunicar a ver cómo podemos ayudar desde la radio para que... Muchísimas gracias. Para que sepamos, para que lo podamos ubicar, ¿no? Siempre confiando de poder encontrarlo con vida, ¿no? Sí, obviamente, ¿no? Sí, eso es lo que... No perdemos nosotros la esperanza de encontrarlo con... De que lo encuentren uh-huh. con vida y, uh-huh. y vuelva con nosotros uh-huh. nuevamente. Mientras tanto, en Regina me dijo usted que había familiares de Sergio, ¿no? Sí, están dos hermanos y un cuñado de él. Ajá. Están buscando.